El Britomán va a estar ya documentando el sueño geeko de la próxima semana. Puta, sí, saca la rasuradora. Quítale una ceja. Esto le murió una ceja, nada más.